el auto de Manolo hablara. Le di mi corazón, más el señor celoso de sus encantos. Al final del camino está el pueblo de Banderas de Pocosol. Nuestra fuerza política autómata, racional y popular, apoyamos la igualdad de género en todas las actividades. Hemos detectado que los hombres también se depilan, se tiñen el pelo, se preocupan por la firmeza de sus glúteos y abdominales, y hasta lloran como críos ante el mínimo dolor. Entonces, ¿por qué no abundan publicidades para un papá jabón, un hombre escobillón, un señor crema antiedad, un joven desodorante de ambientes, un muchacho tostadora, o un varón cola parada que cambia pañales mientras la chica lustra el auto, o se clava una birra y mira el partido, ¿eh? Sí, nosotros presentamos en realidad un escrito en calidad de amigos del tribunal. Creo que es la última posibilidad que tiene, ese es porque habilitó un cabaret y la justicia dictaminó que estaba mal habilitado. O sea. Legal en serio. chicas y chicos semidesnudos con una cruz invertida en la frente, que nos invitaron a presentar este programa en una fiesta privada, donde habrá que beber sangre de pollo para entrar en frecuencia sexual. Les pedimos disculpas, pero para nosotros hacer eso no tiene ningún sentido. Salvo la oxidación del sistema, salvo la oxidación del sistema. A cambio les proponemos que se vengan a visitarnos a nuestro estudio en La Pampa, vestidos solo con pañales y bebamos nafta super de YPF, mientras jugamos con algoritmos hasta la madrugada. ¿Qué les parece la joda que propone DJ Antonio Primero? Están escuchando el show de DJ Antonio Primero, donde hasta el robot más bichoco sabe que el ser humano es parte de la naturaleza, y dicen que está capacitado para convivir en armonía con todos los demás seres vivos. Y esta yegua, tenemos que hacer confirmación de preñez. Yo tenía apenas 11 años cuando vi por primera vez a este caballo casi salvaje. Básicamente lo nuestro fue un flechazo. Lo que hace ella justamente es eso, es seguir que estén, en qué momento están ovulando para poder darle servicio o inseminar en el caso que haya que traer semen de otro lado. Estábamos predestinados el uno al otro, un amor a primera vista. Hemos oído algunos comentarios negativos. ¿Cómo cuáles? Como que estamos jugando a ser Dios. ¿Qué tal si hicieran un clon de Bin Laden? ¿Dijeron eso? Sí. Por Dios, eso suena aterrador. No creo que él fuera un buen jinete de barrel racing. ¿Verdad que no, Osama? ¿Verdad que no, Osama? ¿Verdad que no, Osama? Cuando revisamos el tacto rectal, uno de los pasos importantes es lubricar bien el brazo del operario, ¿sí? Es el responsable de lo que soy y de lo que fui. Compartí a diario 10 años de mi vida con él durante los 10 campeonatos ganados. Nunca le he abandonado. Dilatamos el esfínter con uno o dos dedos para después poder entrar. Ahí está. A ver, ahí capaz que estamos. Pero lo bueno siempre se acaba. ¿Cuándo dejó Scamper de competir? Lleva ya unos 10 años retirado. ¿Seguiste luego compitiendo con otros caballos? Sí. ¿Eran igual de buenos? ¿Qué va? ¿Qué es lo que no tenían los otros caballos? Que se concrete la preñez, digamos. Pero lo bueno, siempre se acaba. No, es... ¿Y luego qué? ¿Os llamaron un día para deciros que ya disponían de la tecnología? Sí, cuando ya pudieron llevarlo a cabo nos dijeron, muy bien, ya podemos empezar. Lubricamos también el transductor para intentar no lesionar ninguna parte del recto. ¿Nunca tuvo descendencia? No, está castrado. ¿Y cuando lo conociste ya lo estaba? Sí. Cuando me tambaleo, pa' poderlo equivocar. Antonio primero es la copa. Vosotros sois el vino. No estamos seguros de qué es peor. Si el remedio o la enfermedad. Brindo porque esta noche un amigo para el vino. Señoras y señores, aquí estamos en la fiesta más importante de América. ¡Claro que sí! El alcoholismo afecta a 140 millones de personas en el mundo. Las consecuencias son terribles. Hola, ¿cómo están? Empezamos con la apertura de una botella. Es importante siempre que sepamos qué vinos vamos a abrir. Este es el sacacorcho convencional, digamos el que muchos nos quejamos porque no lo sabemos manejar. Yo me quejaba muchísimo cuando no lo sabía manejar, pero ahora que aprendí, me parece más fácil y es el que uso todos los días. Ya no sé, pero no me gusta utilizar el otro, el que se enrosca aquí y después se bajan las cositas acá. En este caso vamos a abrir un vino de una zona de nivel 1. De unas calidades muy superiores a la media y que posiblemente tenga un corcho superior a la media y una cápsula superior a la media. De la naturaleza, una variedad de alcohol está disponible y es de fácil acceso para nosotros. El hecho de que el alcohol sea tan accesible ha significado que seamos el objeto de los efectos negativos causados por la molécula del etanol, el consumo excesivo y el serio problema de la adicción. Music. ¡Por Dios! El impacto de su auto a otro vehículo la detuvo a la altura de la cuadra 15 de la avenida Arenales en Lince. Mi padre manejó mi carro y yo ahora me pongo acá porque quiero salir en las fotos. A diferencia de los animales, algunas personas tienen una tendencia a beber cantidades excesivas de alcohol y sobrepasar la etapa de sentirse bien. Yo estoy enamorada de Axl Roses. ¿Nombre lo repite, por favor? ¿Cómo abrir una botella de vino? En tres pasos. Las cenas, noches románticas o una noche relajante en casa son eventos que requieren de una buena botella de vino. El reconocido veterinario Ives Layani y su perico Coco. Y su perico. Coco. Celebran el Shabbat cada noche de viernes con una pequeña copa de Oporto y su perico Coco, después de unos sorbos, el perico comienza a silbar. Me llamo Dios y quiero llegar a ti por medio de esta carta. Después de saludarte, te quiero felicitar por tu plan de las 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Tú sabes, se trata de una fiesta continua, solo bebiendo cada noche y a menudo durante el día, hasta el punto en que pierdes la noción de lo que estás haciendo y ya no tienes conciencia y... Beben el doble de su volumen corporal de etanol. Beben. Buenas noches. ¡Buenas las tengan! ¡Uy, joven! Viene en estado 4738, o sea, estado no conveniente. ¡No, me cae que sí me conviene estar en este estado! ¡Mire, no se esté burlando de la ley si nosotros le estamos hablando con respeto! ¡Yo también lo respeto! ¿Cuál es su procedencia, 7799? O sea, ¿de dónde venimos? Sí, afirmativo. ¡Mis compañeros y yo venimos del... ¿De dónde? Del... ¡Ah, no le escucho la última palabra! ¡Del... ¡Ah, del bar! Music, non-stop. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champagne. Que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Non-stop, non-stop. Quiero ahogar. Non-stop, non-stop, non-stop, non-stop. Quiero ahogar. No pueden detenerse. Destruyen sus vidas. ¿Qué es un vicio? ¿Eso qué significa? ¿Qué es tu culpa? Tu culpa, tu culpa. Es porque no tienes fuerza de voluntad. Tu culpa. Entonces, ¿por qué otras personas tendrían que cuidarte? Hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera, entrando a www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. O bien, seguirnos en Facebook a través de la página Carbono Proyecto. No tiene como perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Extraño para nosotros. No comprendemos por qué, pero cada vez que revolvemos en los archivos, los temas se repiten. Y el alcohol y la resaca de un mundo intoxicado vuelven a aparecer desde cada rincón. Quizás sea la señal esperada. Ese momento sagrado. Donde todos los nudos vienen a la peineta. Lunes por la mañana. En una de las esquinas del barrio. Hay dos perros. Uno de ellos se revuelca en el suelo y el otro está vomitando. Al lado de un montón de basura desparramada. Y lógicamente, así como las personas están con resaca, después de los desórdenes alimenticios y bebibles, ellos también. La salsa de los ravioles comprados, la grasa de los asados con hormona, el resto de un juguito dulce con palitos salados, todo mezclado, la barriga explota. Por eso me acordé de esta canción de la moto, Noches Alegres y Mañanas Tristes. Alegres al otro día fuiste. Noches alegres y mañanas tristes. Noches alegres y mañanas tristes. Te gastaste el filo y al otro día fuiste. Loco mortal, que te vas a matar. Loco mortal, que te vas a matar. Pero si algo te sobra, me lo podrías habilitar. A continuación, los invitamos a subir a bordo de nuestra nave del tiempo, que no nos lleva a ningún lado. No sabemos si es futuro pasado, o pasado futuro, que por supuesto, solo refleja las complicaciones del presente. ¿Y tú quién eres? Naya. Mentiroso. Mírate, eres un chimpancé. Yo estoy leyendo el Corán. Y tú lees la Constitución. Devuélvanos a nuestro ejército. Devuélvanos a nuestro ejército. Devuélvanos a nuestro ejército. El líder del radical grupo terrorista Boko Haram, que es responsable de miles de atrocidades en Nigeria, Níger, Camerún y Chad. Durante las primeras 24 horas mataron a unas 2.000 personas. Casi 7.000 tuvieron que huir de sus casas, ya que los terroristas continuaron asesinando a 5 personas cada minuto durante todo el día. Todas estas personas acaban de llegar. Aquí esperan a ser registrados. Los tenemos que traer aquí para que se registren. Es nuestro centro de registro. En vacaciones los días comienzan muy temprano. Esto es lo que no vemos de un hotel de 5 estrellas. Es mi hotel, es mi hotel. Pero el que dice bienvenido a España a los turistas de todo el mundo, es mi hotel. Hola, soy rumano. Juntos hacemos un gran equipo, hacemos un gran equipo, hacemos un gran equipo. Toda la flota de tu reina madre. momento de pleno racismo que fue grabado en un tren allí en Londres, en Reino Unido. Una mujer empezó a cargar en contra de algunos viajeros, entre ellos había negros. Fíjense lo que dice esta mujer. None of you fucking English. Get back to your own fucking... Do you know what? Somewhere in your own countries. Don't come and do mine. Britain is nothing now. Britain's fuck all. My Britain is fuck all now. My Britain is fuck all now. My Britain is fuck all now. La República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia rechazan las cuotas de refugiados que propone la Comisión Europea. Los mandatarios de estos cuatro países apoyan que la acogida de desplazados debe ser voluntaria y consideran inaceptable la exigencia de cupos permanentes. Mientras tanto, se han producido enfrentamientos entre ultraderechistas y desplazados en la principal estación de trenes de Budapest. En otra ciudad de Hungría, centenares de refugiados protestan en la terminal de ferrocarriles. De los 4 millones aproximadamente de refugiados sirios que hay en estos momentos repartidos en los países fronterizos, solamente el 10% está intentando entrar en Europa. Y vemos que la fortaleza Europa, los 500 millones de ciudadanos de los países desarrollados de la Unión Europea son incapaces de asumir esta cuota de inmigrantes, de mejor dicho, de refugiados, que corresponden en parte a su propia responsabilidad política. Es una especie de tirar la piedra y esconder la mano, no querer asumir las consecuencias de algo en los que han tenido una participación política muy directa. Sin embargo, Alemania, en este caso, está jugando el papel positivo. Entre otras cosas porque Alemania es consciente de que tiene una necesidad de mano de obra. Y es que las sirenas son los últimos momentos, el sonido que se está escuchando a Caleta frente a los aplausos de los refugiados que exigen que no necesitan policías. Porque entonces esto chocaría con las palabras del primer ministro y de las autoridades húngaras, quienes están incrementando su discurso beligerante, en este caso y ultraconservador. Para ello incluso han fomentado en el Parlamento nuevas medidas restrictivas para los límites fronterizos, con penas hasta de cárcel si se atraviesan de forma ilegalmente. Son unas palabras que ya han sido contestadas por parte de la ONU. Y la tensión se acerca más todavía quizás a la isla de Grecia. Yeah. causantes de todos los problemas. Nos roban el trabajo y colapsan los servicios públicos. Vamos a verlo. Yo vivo como un rey gracias a las ayudas del Estado. Si vivo en un piso de 40 metros cuadrados con 10 personas, es porque no me gusta estar solo. Yo a mis hijos les obligo que repitan curso. Como la educación aquí es gratis, me aprovecho. Me habían dicho que robarles el puesto de trabajo a los españoles es fácil, pero más fácil es robarles a las mujeres. Los inmigrantes son los causantes de todos los problemas. Como la sanidad en España es gratis, me he esperado dos veces de la apendicitis, una para quitármela y otra para volvérmela a poner. Aquí en España, porque aquí por ser inmigrante me dan todas las ayudas. Ahora tengo un invernadero y tengo 20 españoles trabajando todos sin contrato. Esa gente coge cualquier cosa, tío. Los inmigrantes son los causantes de todos los problemas. En Nigeria esta comida se la damos a los caballos. Es comida de caballos. Las mujeres de Bagasole intentaron luchar contra eso. Lo dijimos a la administración del campamento, que no podemos alimentarnos con esa comida, que nuestros organismos no la reciben bien, que nos perjudica. Pero no nos escuchan y nos obligan a comerla y no nos sentimos bien. Nuestra gente ahora está tratando de huir, tratando de escapar. Yo soy uno de ellos. Quiero escapar. Quiero vender comida para ganar algo de dinero y tomar mis cosas y a mi mujer e irnos en motocicleta a otro pueblo. No queremos morir de hambre. En mi pueblo teníamos de todo. Pero ahora mi próximo objetivo es escapar de este precioso campo. Adiós. Es muy probable que Musa ya haya abandonado Dar es Salaam. De ser así, su mujer y él tendrán que atravesar la zona de guerra. Pero Musa tiene talento para sobrevivir, así que esperamos que lo logre. Que lo logre. We'll be right back. Estamos en el show de DJ Antonio I. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Por el otro lado, otra cuestión que también le causa alguna aspereza al gobierno municipal son las habilitaciones de locales nocturnos. Esto genera controversias y disconformidad. Desde el área municipal de comercio y bromatología se nos ha hecho saber que para controlar lo que sería el ruido que se escapa de los locales, se contrata a un profesional que, por supuesto, sin avisarle, según dicen, sin avisarle al comerciante, en horario nocturno, cuando el local está en funcionamiento, obviamente, y con necesario, un decibelímetro en este caso, realiza las mediciones correspondientes, que de allí depende o no las habilitaciones. Bueno, los vecinos, los que circundan los lugares donde se han habilitado locales comerciales de diversión, no coinciden con esta información del ámbito municipal. Dicen que si midiesen los decibelímetros, no podrían habilitar a determinados locales. Que los vecinos que están a varios metros de los mismos, realmente les resulta muy difícil descansar el día que los locales están funcionando. Una historia que hace mucho tiempo viene, que no tiene por ahora avisos de solución. Allí entra a jugar también el derecho de el derecho que tiene todo el mundo a trabajar, a ganarse su sustento, y también los derechos de los vecinos que tienen sus viviendas en determinado lugar donde la pudieron construir y que tienen el derecho también de pretender descansar en los horarios que corresponde hacerlo, por ejemplo, durante la noche. Así que una historia que da para mucho. En principio, la versión del director de Comercio y Bromatología es que las habilitaciones se producen luego de efectuarse los controles por parte de un profesional que a tal efecto contrata el municipio de la localidad. Así pasó. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar. Donde navega el silencio. Mientras que en el año 1960, había 98 minutos de información disponible, por cada minuto de atención humana. En 2005, cada unidad de atención era disputada por 20.943 minutos de información digital disponible. Con ello llegamos a la siguiente conclusión. En este momento la mayor parte de la audiencia está en otra cosa. O sea que es buena oportunidad para irnos con la música a otra parte. A otra parte. Hasta la victoria. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Business decision to pay the fine. hospital. Corporations are taking control. Democracy crushed. Boarded up.